Malo, malo, malo, malo al pobre Juan. El muchacho es bueno, pero le ha tocado la chica más linda que hay en el solar. Todos se la miran, todos se la velan, y como 14 que quieren bailar. No más por sentarse muy juntito de ella, para molestarla con este cantar. Va pa' la guerra, muchachos, va pa' la guerra. Va pa' la guerra, muchachos, va pa' la guerra. Va pa' la guerra, muchachos, va pa' la guerra. Va pa' la guerra, muchachos, va pa' la guerra. El otro día fueron a un baile, y en cuanto el grupo rompió a cantar, se puso roja y haciendo alarde, muy enojada, le dijo a Juan. Ya lo están haciendo, qué poca vergüenza, ya me tienen harta con este vacilón. Si tú eres machito que vas a la guerra, debes demostrarles que tienes valor. Dijo que el muchacho más que levantarse, cuando uno de ellos le dio un aventón. Ella lo contempla cuando está en el suelo, y muy enojada dice a su varón. Vacilón. Si tú eres machito que vas a la guerra, debes demostrarles que tienes valor.